El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, pues mandarles un saludo y un abrazo muy, muy fraterno y combativo a los compañeros de San Patricio. Decirles a los compañeros que les mostramos nuestra solidaridad, que nos llena de rabia y de indignación lo que el Estado mexicano les está haciendo o nos está haciendo, que nos trate como delincuentes, quitándonos nuestras tierras, utilizando todo el aparato judicial para hostigarnos, para intimidarlos, para reprimir pues a todos los que luchamos por una vida digna. Y sobre todo decirle a los compañeros que estamos pendientes y vamos a estar pendientes de lo que les suceda, ¿no? Desde acá de la costa, y decirles que si nos tocan a uno, pues nos tocan a todos, ¿no? You make me cry, oh my darling, to my tears, oh my darling, set me free. You don't love me, I don't know, sweet darling. El Consejo Autónomo se crea hace 5 años por la sexta declaración. Entonces nosotros decidimos ser parte de la sexta declaración y se crea el Consejo Autónomo. Nuestra principal lucha es la lucha por las altas tarifas de luz. Nosotros pedimos una tarifa justa de luz. Estamos constituidos por 22 comunidades, barrios y ejidos en 2 municipios, en Pijijiapan y Mapastepec. Nosotros hemos recibido apoyo del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quienes han acompañado como centro nuestro proceso organizativo y en búsqueda de una autonomía, pues, y una vida mejor, ¿no? Desafortunadamente el Estado nos ha golpeado a partir de febrero de este año, ¿no? El Estado utilizó el aparato judicial para detener a nuestros compañeros, 19 compañeros, dentro de ellos el director del Digno Ochoa. Actualmente nuestro director está exiliado, ¿no? Porque lo consideramos un perseguido político. Tous les jours je fais la même chose, pour les pastagas faire chanson. Centro de Derechos Humanos lanza su campaña nacional e internacional contra la criminalización y hostigamiento hacia los defensores y activistas sociales, para denunciar y hacer público no solamente el hostigamiento y acoso que vivimos nosotros aquí en la costa como grupo organizativo, sino para que todos y todas manifestemos y lo que estamos viviendo, ¿no? en nuestros diferentes estados y en nuestras diferentes regiones, de diferentes formas, ¿no? El fin o la finalidad que creemos de este Estado mexicano es la represión totalmente hacia cualquier medio organizativo, llámese autónomos o centros de derechos humanos, a los que ayudamos a los migrantes o a los que acompañamos los procesos. Creemos que ya el Estado mexicano tiene una consigna de destruir y de desaparecer a todos aquellos que queramos levantar la voz y decir que ya estamos hasta la madre de toda la situación que se vive en el Estado. Mira tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, o no tener, no tengo ni casa ni. Bueno, lo de la Caravana por la Paz creemos que es un espacio muy importante para todos, ¿no? Agradecer pues a la Caravana su paso por Tonalá, y que los compañeros caravaneros se hayan detenido y gritar sus consignas, pero sobre todo el venir a darnos el aliento, este aliento que nosotros como consejo necesitamos del saber que hay muchos más luchando, ¿no? Por nuestra causa y por otras causas. Nos sentimos como muy motivados y con esta energía, pues, para seguir continuando, y que a pesar de que el Estado nos reprenda, y darnos cuenta que no solamente nos hostiga a nosotros, sino que es para todos, pues, ¿no? Entonces eso nos da también como, a la vez, es como un incentivo para nosotros para continuar organizándonos, para no decaer en la lucha, pero también nos provoca mucha rabia, mucha indignación de ver que el Estado está utilizando todos los medios y todas las artimañas que conoce para querer desarticularnos. Yo creo que la caravana por Tonalá más bien es un proceso para poder articularnos, que no dejemos que esta caravana que pasó por, no solo por la costa, por varios puntos acá al sur, solamente haya sido meramente como una pasada, pues, por cada lugar. Creo que cada uno de nosotros debe asumir un compromiso, o deberíamos de asumir el compromiso de continuar articulándonos, de poder lograr articular nuestras luchas y alzar nuestra voz a una sola voz, ¿no? El decir, ya basta, ya no más, y que nos unamos. Bueno, el pronunciamiento que nosotros estamos firmado por más de 40 artistas, intelectuales, individuales, centros de derechos y organizaciones, es parte de la campaña que nosotros lanzamos el 23 de junio, ¿no? Es como nosotros y todos estos artistas individuales y demás muestran su solidaridad y apoyo y reconocen el trabajo que como Consejo Autónomo hemos y estamos haciendo, y reconocen también el trabajo que hace el Centro de Derechos Humanos, sobre todo, pues, la valentía de nuestro director, el licenciado Nathaniel Hernández, de decir, renuncio a todo proceso jurídico, puesto que ya no creemos en las leyes, creemos que el Estado mexicano crea leyes para ellos mismos, ¿no? Que para nosotros, los que defendemos, los que luchamos, los que creemos en otro mundo, las leyes no están hechas, ¿no? Y vamos, y por tal no creemos en esta justicia, y buscaremos otras formas y otras alternativas de hacer justicia. Pues reiterar nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros de San Patricio, decirles nuevamente que no están solos, que aquí en la costa tienen una voz, que también en algún momento haremos llegarles nuestra voz y nuestra palabra a ellos, nuestra solidaridad y apoyo totalmente para ellos y para cualquiera, y para cualquier compañero individual, organización, centro de derechos humanos, que sepa que el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa está ahí y estará para todos aquellos que crean en un mundo diferente, en otro mundo, pues.